se hizo al Angie. Él fue el que empezó la bronca. Él es tremendo abusador y tremenda rata porque no se supo fajar a los piñazos. Y mira, le metió tremendo seguro por la cabeza al otro. La noche se iluminaba por la luna llena. Las rosas del patio están bañadas de rocío. Melissa está pensando. A la vez que pensaba, sus pies la dirigían hacia mi casa. Caminando por la acera, recordó cuando me decía: ¿Y tú? ¡Aléjate de aquí, abusador! No levantes la cabeza. No levantes la cabeza, será peor. Será peor. No levantes la cabeza, será peor. Te dimos en la herida 7 puntos y necesitas reposo. ¿Cuándo me darán de alta? Soñó con Melissa. Soñó que la tomaba de la mano con un vestido de seda blanco. Ahora descansa para que mañana recibas una grata sorpresa. ¿Qué sorpresa será aquella? ARP Producciones presenta Misterios de la Portada. Melissa tocó el timbre de la casa. Se abrió la puerta y la invitaron a pasar. Preguntó por mí y fue a mi cuarto donde yo estaba en cuero para que me diese vergüenza. Pero ella ni se rió. Estaba triste y apenada. Triste por el desamor de los padres y apenada por lo sucedido. Lo que daría Maritza por estar en mi lugar. ¿A qué te refieres? A verte así, en pelotas. Ay, no fastidies, Melissa, que no es la primera vez que me ves así. Aparte, Maritza no está puesta para mí ni nada, es para Carlos. Carlos es un jeboso. Miles de veces que me han castigado así por tu culpa. Te lo mereces. Melissa, si viniste a molestar, vaya, ni para discutir, lo mejor que hace es, mira, irte. Mi primita se quedó mirándome a la cara. Luego bajó los ojos lentamente y se la aguaron. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Te dije algo malo? No. Ya estoy adaptada a que me digan eso. Es que tengo miedo. Y con la misma se abrazó contra mi pecho. Me quedé en esa, mejor dicho, me quedé en el aire. Era la primera vez que me decía algo así. Nunca pensé que... Menos mal que te tengo a ti, primo. Nunca pensé que tuviera un corazón tan blando. Así se quedó un rato hasta que se durmió. Todavía estaba con los ojos humedecidos de lágrimas. Y al verla temblando de frío, decidí ponerme una sábana blanca para cubrirme e ir a su casa a buscarle una colcha. Sí, porque nosotros no teníamos colcha. Salí por la ventana, porque si salía por el frente me descubría mi mamá, ya que ella no le gustaba perderse la serie de turno. Sí, la de medianoche. Y se quedaba hasta altas horas de la noche despierta. No. Y eso cuando no le daba por ver la novela turca de la memoria. Para mi mala suerte, la vecina del frente, de 96 años, llamada por todos Cachunga, ¿sí? ¿Se acuerdan de Cachunga? Se paró en su balcón y miró hacia abajo. Y al verme cubrido con una sábana, muchacho, gritó lo más que pudo. ¡Fantasma! ¡Fantasma! O mejor dicho, ¡ladrón! ¡Y se dirige a la casa de Humberto! En ese instante, todos los vecinos, incluyendo mi mamá, salieron de la casa con lo que encontraron a mano. Machete, cuchillo, de todo. Corrí lo más rápido que pude y entré a la casa de mi primita y la cerré con llave. Seas quien seas, abre esa puerta antes de que la derribemos y te obliguemos a destaparte. No podía perder tiempo. Subí las escaleras y me dirigí al cuarto de Melissa. Mientras todos gritaban y golpeaban la puerta, Solange se preguntó. ¿Y si es Fernando el de la travesura? ¡Ja! Al llegar a mi habitación, se dijo que no era yo. No, no. ¿Qué va? Porque allí había un cuerpo tapado con unas sábanas. Claro, no lo dio por verificar. Claro, ella no sabía que era Melissa. En el lugar de los hechos, llegó el carpintero y tomó una sierra de cortar árboles. Y en solo 2 minutos dejó ver un hueco espacioso para poder pasar. Sí, es que la gente de mi barrio se pasa. En vez de tumbar la puerta, no. Abrieron un hueco a la puerta. Ahora sí estaba frito. El carpintero destruyó la puerta. Entonces sugirió que entraran de uno en uno y sin hacer ruido. Cogí rápidamente la colcha y me metí dentro del escaparate. Pero como esta era una puerta secreta, ya lo dije el nombre, secreta, ni yo ni mi prima lo sabía. En lugar de un escaparate, se interpuso una pared con un cuadro que tapaba toda la falsa mampostería. Los intrusos, por decirlo así, registraron toda la casa y nada. Que me van a ver si estaba metido del otro lado. Yo vine a parar a un sótano alumbrado donde se podía apreciar un túnel. Este túnel era un poco estrecho y bajito, por lo que había que ir arrastrado. Sí, porque cuando yo fui a empujar la pared, parece que tenía un mecanismo extraño y no me dejaba voltearla. Así que tuve que empezar a tantear por el túnel buscando otra salida. Yo no sabía a dónde iba a parar. La gente cansada de buscar, iban a regresar para buscar un teléfono y empezar a llamar. Cachunga advirtió que seguro el ladrón se disponía a robar a la niña para después pedir a los padres una fortuna. Claro, como los padres eran pudientes, a cambio de la hija. Sus vecinos la apoyaron y fueron a su casa para llamar a la policía. En menos de media hora estaban los agentes policiales con los criminalistas. Cachunga les explicó lo sucedido. Y sí, ese tipo se cubrió con una sábana blanca y entró para adentro. Cálmese, señora, cálmese, cálmese y hable despacio para poder tomar nota. Los policías se vieron entonces envueltos en un caso de rapto. El teniente de la zona informó por radio al departamento de policía. Aquí, teniente, me escucha. Adelante, teniente, diga su orden. Me escucha. Fuerte y claro. Estamos en la zona 49. CR-89. Presenciamos un delito de raptación con una niña de 8 años llamada Melissa Constantinopla, de padre español, ¿no? Sí, y madre cubana. Ambas trabajan como jefe de un restaurante en Baladero. Según la vecina... Yo soy la vecina. Cállese, señora. El sujeto medía 1.32 centímetros. Persona enana. No se le pudo ver su cara. Estaba cubierto por una sábana blanca. ¿Copió usted? A pie de la letra, confirmado. Cambio y fuera. Hasta un próximo contacto. Misterios de la Portada. Ha sido una producción ARD. We'll be right back.